besarte, sin darte amor, sin abrazarte. No sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento, pero inmediatamente vuelve una tristeza inmensa y invade mi cuerpo. Ya estoy cansado de te quiero y de los mil te amo que me envías en carta. Dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Vento y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografías no puedo escucharte y mucho menos darte amor. Ven tú porque nadie se adora chateando en la computadora. Pasar el tiempo y cada vez tú estás tan lejos, privándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tendido en la cama.